Cuando me mires caer y a tu voz no obedecer, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Extiende tu mano a mí y ponme sobre la roca. No me dejes perecer. Muéstrame toda tu gloria. Con gozo te alabaré. Se desvanece y todo oscuro parece. Ayúdame, ayúdame. Si mi voz se queda en llanto por haber sufrido tanto, ayúdame. Extiende tu mano a mí y ponme sobre la roca. No me dejes perecer. Muéstrame toda tu gloria. Con gozo te alabaré y cantaré tus gloria. Yo te daré porque cumples tu